¿Estás harto del reggaetón de tu vecino? ¿O tu polola te hace escuchar música romántica todo el día? ¿Tu hermana te revienta la cabeza con hip hop hasta el cansancio? ¡Es hora de combatir la mierda con música! Acá llega la hora más demoledora del podcast chileno. Rock, death, thrash, black, gothic, heavy y punk. Todos los estilos conjugados en una hora que limpiará tu cabeza de principio a fin. Sube el volumen a 10 y prepara tus oídos para la mejor revolución sonora que jamás hayas escuchado en tu vida. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reproductor multimedia y prepárate para un viaje que modificará tu mente para que puedas combatir todas las jugadas comerciales que existe. Desde los arcángeles del cielo hasta las legiones del infierno, todos tendrán ante el infinito poder del metal. Desde el último rincón del mundo, esto es Pencast. Hola amigos de Pencast, sean bienvenidos a una nueva sesión del podcast más metalero de Chile. ¿Cómo han estado? Para hoy día tenemos preparado un super programa recordando varias muertes, varias noticias nuevas, bien agradables. Vamos a recordar lo que está tocando Vulcano en nuestro país junto a God Semen. Y también una tocata que Nuclear me hizo llegar nuevamente. Entre otras cosas, estreno de disco también. Ya estamos pasando lo que serían discos 2008, porque 2007 ya no queda ninguno ya. Y nada, pues eso es lo que hay para hoy día. Así que vamos a partir tocando el primer punto en la lista que tenemos para hoy día, de la misión que tengo para entregarle la información del programa hoy día. Y es que, bueno, a mí se me pasó la semana pasada que hubo un aniversario, dos aniversarios de hecho, de la muerte de dos grandes músicos, quizá uno no tan grande como el otro, pero dos músicos que murieron del mismo día, y lo cuático es que murieron de la misma forma, asesinados por armas de fuego que eran cargadas por fanáticos de la banda. Me estoy refiriendo a John Lennon de los Beatles y Dimebag Darrell de Pantera y Damage Plan, que era la otra banda que tenían después con su hermano Vinnie Paul. Así que, como les dije, bueno, eso fue la semana pasada. Más en concreto fue el 8 de diciembre pasado, y a mí, de verdad que se me fue, si no yo creo que lo hubiera tocado la semana pasada, pero se me fue completamente. Así que vamos a redimir el error que cometí, y porque hay que honrar a estos maestros. Bueno, la verdad es que yo ya no soy tan fanático de Pantera como lo era antes, porque yo cuando estaba en el colegio era fanático de Pantera, y discúlpeme si soy tan recurrente a mi época del colegio, pero es que esa fue como mi base. Entonces yo en ese tiempo era como súper fanático de Pantera y alucinaba con Pantera, y como les digo, ahora no tanto, porque de partida la banda ya cagó. Y hay otras cosas, he escuchado más metal y me he dado cuenta que Pantera no es como la... En ese tiempo para mí era como lo más pesado que yo escuchaba. Y obviamente ahora escucho cosas mucho más pesadas, como lo vamos a ver más adelante en el programa. Y lo que es John Lennon, bueno, ¿qué voy a decir de John Lennon? O sea, es uno de los dos grandes Beatles influyentes, junto a Paul McCartney, eran como los dos pilares de la banda. Bueno, Ringo Starr y George Harrison no era como algo tan... No eran personajes tan influyentes quizás dentro de la banda, pero sí mantenían la base y la esencia de lo que era la misma banda. Recordemos que los Beatles en sus 20 años de carrera nunca se separaron, 20 años y más, de hecho. Así que nada, pues eso, con esto vamos a partir el Pencast de hoy día. Y recordando estos dos grandes maestros que, como les dije, murieron asesinados de la misma forma. Los dos fueron asesinados por un fanático de ellos, uno con pistola y el otro con una escopeta, pero los dos murieron arriba del escenario, así que, o tocando mejor dicho, así que ese fue lo trágico. Así que vamos a partir, pero no vamos a escuchar un tema de los Beatles, vamos a escuchar un tema de Running Wild, tributando a los Beatles, para ponerle más onda metalera. Y bueno, este tema se llama Revolution, Running Wild, tributando a los Beatles en Pencast. We are one to change the world. Bien, ahí pasaba entonces Pantera con Fucking Hostile, recordando por supuesto la muerte del guitarrista Dimebag Darrell, que fue la semana pasada asesinado en un recital por un fanático. Y lo cuático es que los dos, tanto John Lennon como Dimebag Darrell, le echaron la culpa a ellos mismos, que ellos tenían la culpa de que la banda se fuera a la chucha, weón. Y siendo que los Beatles, o sea, John Lennon murió cuando ya había terminado su carrera con los Beatles, y Dimebag Darrell se podría decir que había terminado su carrera con Pantera porque hace tiempo que no hacían disco, y se murieron de la misma forma, que cuático. Bueno, pero cosas que pasan, pues. No sé, cosas del fútbol por ahí, como decía un amigo. Ya, pero pasando de cosas tristes a cosas buenas, tengo un super notición que está relacionado con lo que vamos a escuchar a continuación. Y es que simplemente Matt Barlow, compadre, vuelve a las pistas con Iced Earth, compadre. Así, te rompe y raja para dejar la zorra, así. Puta, yo no puedo estar más contento con la noticia. Yo les dije que yo era fanático de Iced Earth, hace programa atrás cuando escuchamos Iced Earth. Y que no, a mí no me tincaba mucho la onda con Ripper Owens. No estoy diciendo que Owens es un mal vocalista, pero no me gusta con Iced Earth porque es como el Bruce Dickinson de Maiden. O sea, no es el vocalista original, pero es el que le da ese, el toque a la banda, y que le da esa onda de power metal. Y no sé, es el timbre de Matt Barlow es tan característico, compadre, que hace la voz perfecta para esa banda, man, y no se podía ir. Las razones que John Schaffer dio simplemente fueron que los fanáticos le pidieron mucho que echaban de menos a Matt Barlow y la cuestión, y como que lo reflexionó y lo llamó, y ya, de nuevo para la... entraste a la banda de nuevo, compadre. Y va a estar presente en la grabación de del nuevo disco de Iced Earth, por supuesto, Revelation Abomination, que sería la segunda parte de la trilogía, al parecer, que me parece que es la saga de Something Wicked. Recordemos que Matt Barlow alcanzó a grabar el Something Wicked This Way Comes, que es el disco del año 98, si mal no recuerdo, y grabaron ese disco. No es un disco conceptual, pero sí tenía como, por lo menos los últimos tres temas del disco tenían como una especie de... era como una mini saga, por así decirlo. Y después, bueno, lo que salió este año, que fue Framing Armageddon, fue la primera parte conceptual basada en lo que es la mascota de Iced Earth y toda una onda en contra de la humanidad, qué sé yo, una tremenda historia que se pegó la bola ahí John Schaffer. Y nada, o sea, bueno, el disco fue mejor lo que fue The Glorious Burden, a mi parecer, con obviamente Ripper Owens ahí en las voces, pero ahora la segunda parte va a ser con Matt Barlow, compadre, así, a toda raja. Así que vamos a ir a escuchar un tema del disco que le estaba hablando, del Something Wicked This Way Comes, y nada, pues espero que lo disfruten, y ojalá estén tan contentos como yo con el super notición, esperando el nuevo disco de Iced Earth. Y bueno, también esperando que vengan a Chile, esto es The Coming Curse. Excelente, entonces ahí pasaba Control Denied y el tema se llamaba When the Link Becomes Missing. ¿Y por qué pasaba Control Denied? Porque, bueno, porque el pasado jueves 13 de diciembre fue el aniversario, otro lamentable aniversario de otra muerte de otro gran maestro de la guitarra, compadre. Me estoy refiriendo a Chuck Schuldiner, el maestro de Death y Control Denied, que era lo que pasaba ahí hace 6 años ya que se murió este maestro, y pegado ahí con Iced Earth, porque, bueno, recordemos ahí que son como bandas bien amigas Iced con Control Denied, porque compartían al mismo, en algún tiempo compartieron al mismo bajista, que era Steve DiGiorgio, que también el bajista de Seidus, y bueno, todos cachan ya la onda. Así que, pucha, una lata, y que de repente yo había pensado en tocar Death, pero puta, ¿por qué tocar Death? ¿Cachai? Si Control Denied también es un proyecto bueno y que no lo tocan mucho porque sacaron un puro disco. Y bueno, al final nunca volvieron a salir de que Chuck había dejado grabado como la mitad del disco que iban a hacer ahora, pero por peleas con el sello, compadre, la mamá de Chuck no suelta las grabaciones, y por su otra parte el sello quiere sacar las grabaciones. Tienen la mansa cagada, bueno. Dice que, sinceramente, yo creo que deberían dejarse de wear, compadre, y entregarnos ese material que Chuck, compadre, lo hizo honestamente antes de morirse, si así de simple. No, los fanáticos yo creo que no estarían re contentos, ¿no? Pero bueno, ya, a continuación lo que vamos a escuchar es una banda que a mí me sorprendió el otro día. O sea, el estreno de su segundo disco, ya disco 2008, pero yo nunca había pescado esta banda, había sacado su primer disco. Yo nunca, te juro que había pescado a Benedictum. Y una banda, más encima, liderada por una fémina, mijita rica, weón, Veronica Freeman, ex Malady, que salieron de la misma banda también el guitarrista Pete Wells. Así que los voy a dejar con esta super banda que de verdad me impresionaron con su segundo disco. Y obviamente le voy a decir el nombre del disco, se llama Seasons of Tragedy. Y me pareció excelente esta banda, liderada por una vocalista, y que, ojo, a mí lo que me llamó la atención es que no es el típico tono vocal. Yo al principio era como Dave Mustaine, pero mina, ¿sí?, cantando. De hecho, ahí se van a dar cuenta. En el disco viene un cover a Accept, Balls to the Wall. Pensé en tocar Balls to the Wall, pero preferí dar a conocer un tema de la banda propia para que ustedes cachen la onda, porque de verdad que está súper chill de esta banda. Así que nada, pues vamos a ir con eso para que le pongan oreja. Y como les dije, el disco se llama Seasons of Tragedy. Y bueno, de ahí voy a seguir con algunas otras noticias que tengo por ahí. Y ojo, después lo que se viene a continuación es un estreno de otro disco nuevo. Así que vamos con Benedictum y el tema se llama Shell Shock. Somebody to watch over me. Life is on Pasaba ahí era Queenstrike y un nuevo tema Justified que viene en sus nuevos grandes éxitos Signs of the Time The Best. Bien por Queenstrike que nos estén dando bastante material. Recordemos que sacaron el Takeover hace un par de semanas atrás, lo escuchamos, y ahora este The Best de Signs of the Times, que es un gran éxito con un tema nuevo mientras nos están preparando para su siguiente disco. Así que otro estreno de disco. Este 2007 ya ha sido un gran éxito. Pero vamos a pasar a un estreno 2008 y está relacionado con lo que estamos escuchando de fondo. Y también vamos a bajar un poquito las revoluciones, porque hemos estado arriba al tope todo el programa con metal heavy, metal progresivo, metal power. Así que vamos a chantar un poquito la moto. Y si preguntas por qué lo que está sonando es tan pajero, es porque es una banda de un estilo de metal que es así, que si lo están escuchando es como bastante influenciado por Black Sabbath, y la banda se titula Earth, tierra en inglés. Y bueno, así es la banda. O sea, el disco es una especie de instrumental, y esta no es una banda nueva, compadre. Esta banda viene de principios de los 90 y es de Seattle. De hecho, esto, el líder de la banda era bastante amigo de Kurt Cobain de Nirvana. Y bueno, no, todos saben que, todos conocen la historia de Nirvana, no tengo para qué repetírsela. Y nada, o sea, vamos a ir a escuchar este tema para que se relajen un poquito y de ahí vamos a seguirle dando duro a lo que es el metal. Ah, y no les dije cómo se llama el estilo, pues el estilo es drone metal. Así como de ahueonado, así como drone, entre comillas, sería como estúpido, así como estar atontado. Y nada, pues, o sea, sí, porque alguna gente ha dicho que esto no es metal por el mismo hecho de que, no sé, porque como era amigo de Kurt Cobain, que era grunge, la cuestión. Esto es como pre-Doom, antes de venir el Doom, está como este estilo del metal que es súper poco conocido. De hecho, sí, es como entre grunge y Doom, no sé. No sé cómo explicarle la mezcla. Pero bueno, ya voy a despegarme y mejor saquen los joints y nos vamos a ir a escuchar este estreno del disco que se llama The Bees Made Honey in the Lion's Skull. O sea, las abejas hacen miel en la cabeza del león. Y no peleemos más el cable y mejor me quedo callado y escuchemos el tema que se viene a continuación. Esto es Rise to Glory en Pentecost. We'll be right back. Bien, entonces después de lo que fue el cabezazo con Earth y su tema Rise to Glory del disco The Beast Made Honey for the in the Lion's Skull, pasábamos a lo que era Nuclear, a los chilenos de Nuclear, con el tema The Pain You Asked For. ¿Y por qué toqué Nuclear? Bueno, les dije que Nuclear me había hecho llegar un nuevo flyer de una tocata. Y bueno, este es el Hammerfest 4, que sería en el Martillo porque se cambiaron de local. Las bandas serían Hellfire, que está estrenando su nuevo LP, Nuclear, Slavery, Abhorrent, Ancient Terror, Cerberus, grande banda Cerberus, compadre, Homicide, Sicario y Soul in Pain. Una tracalada de bandas, compadre, para que se manden. Sé que me he dado cuenta que las tocatas nacionales están haciendo así ahora, con harta banda, harto power, compadre, y eso es súper bueno. Está leyendo aquí la información. Esto es el sábado 5 de enero del 2008 a las 3 y media de la tarde, Gimnasio Centeno 1017, esquina Avenida Mata, Metro Parque O'Higgins, línea 2, compadre, y la entrada está a 2 lucas. Así que bien por Nuclear, bien por Hellfire y por todas las bandas que estén tocando. Qué bueno que estén ahí siendo constantes lo que es apoyar el metal nacional. Y bueno, aquí están apoyando también mis amigos de Collapse, así que un saludo para ellos. Y bueno, vayan nomás a la tocata porque está súper barata y son bastantes bandas, así que yo creo que se van a entretener caleta. Y después de la tocata se van a tomar unas chelas, por supuesto. Ahora lo que vamos a seguir es con la promo. Bueno, no sé si se las digo ahora, si se las voy a decir ahora. Yo les dije que estaba tocando Vulcano en Chile la semana pasada, ya se los vengo diciendo hace caleta. Y los peruanos de God Semen, compadre, ya hoy día se están escuchando, día sábado, el podcast. El sábado 15 de diciembre a las 8 de la tarde en el Galpón Víctor Jara. Yo no he tenido ninguna noticia de que se va a confirmar, de que se ha cambiado el local. Averigüen eso, y si llegan un poquito temprano, no lleguen a la hora, porque no vaya a ser cosa de que la cuestión no sé, ahí en el Galpón Víctor Jara, tienen que mandarse a cambiar a otro lado. En todo caso, ya les dije, Vulcano, God Semen, Force of Darkness y Ejecutor van a estar tocando. La dirección es Huérfano 2146 en la Plaza Brasil, y a 2 cuadras del Metro Camin. Les recomiendo, el Metro Santana también queda más o menos cerca de ahí. Yo siempre me bajo en el Metro Santana porque en el coming igual como que me muero más, porque vengo por la línea 2 y hacer transbordo no es necesario. Así que también les sirve ahí el Metro Santana. El valor está a 13 lucas y la venta de entrada va a estar a partir de las 16 horas en las boleterías del Galpón. No hubo preventa. Así que bien, pues nos vamos a ir con esto y vamos a ir a escuchar el God Semen y después Vulcano con... God Semen va a sonar con el tema God Semen, que es de su disco en vivo Live in Lima Hell, creo que, si mal no me equivoco, que se llama, y 2007, por supuesto. Y vamos a ir a escuchar lo que es el último material de Vulcano, que es el nombre que le da a la gira por acá en Chile, que es el tema The Evil Always Return, que fue un split que sacaron junto con una de mis bandas black metal de preferencia, que es Niflheim, que ya la hemos escuchado en Pencast. Y nada, pues disfruten los dos temas. El tema de Vulcano, por cierto, es del 2006, del año pasado. Así que esto sería lo último que ha sacado Vulcano para todos los fanáticos ahí. Así que nos vamos con esto, una dupleta Black Death, compadre. God Semen y después Vulcano, el Pencast. El primer tema que compuso la banda es más antiguo, el que abre nuestro demo. Yeah. Bastardos de un cansado mierdas. Entonces ahí pasaba Vulcano con The Evil Always Return. Bueno, les reitero la invitación al recital. Si lo están escuchando día sábado, son un ratito más. 15 de diciembre a las 20 horas, Galpón Víctor Jara, Huérfanos 2146, Plaza Brasil, a 2 cuadras del Metro Camin. Y son como 3 del Metro Santana, pero yo prefiero bajarme en el Metro Santana. Valor 13 lucas y la venta atrás es a partir de las 4 de la tarde en las boleterías de Galpón. Más información en www.friendsofhell.cl. También God Seven, Force of Darkness y Ejecutor. Ahí les pasé el aviso y ojalá lo disfruten y nos vemos allá, porque yo parece que también voy a ir. Vamos a ir terminando este pencast de hoy día. Y no, pero no sin antes decirles que yo el tema que va a sonar ahora me lo voy a dedicar a mi compadre, porque yo esta semana me acabo de egresar de la universidad, compadre. No puedo estar más feliz con eso. Y a toda raja, compadre. Yo sé que nunca pensé que lo iba a lograr y lo logré. Bueno, esto es como estoy dando por terminado lo que es mi parte universitaria y fueron 8 años que estuve guayando con la universidad, compadre. Me costó, pero saqué la carrera. Bueno, me queda el título, pero eso ya es otra cosa. Igual lo voy a hacer, sé que todavía sigo en la U, pero ya terminé los ramos y no tengo que ir más a clase. Así que estoy feliz y este tema me lo voy a autodedicar yo porque sí, compadre, porque fue todo el esfuerzo que puse y nada, o sea, ¿qué más puede ser? Y lo otro que quería decirles que este es el último programa de Pencast, sí, tal como lo escucharon, este es el último programa de Pencast, pero no se asusten, compadre, porque esto para mí recién está comenzando. Así que bien. Y lo que vamos a escuchar ahora a continuación es mi banda favorita por excelencia, Behemoth, compadre. Vamos a escuchar un corte de su disco Demigod del 2004, que fue un disco que a mí me marcó profundamente. Cuando yo estaba pasando un periodo súper malo en mi vida, apareció este disco, compadre, y me enseñó todo lo que fue Telema, compadre, y la religión que logró sacarme a mí. O sea, yo me saqué adelante, pero si alguien no, como el disco de Demigod me mostró la religión Telema, y eso fue lo que me hizo despierta, ¿cachai? Así que bien por Behemoth, que yo hoy día también estaba viendo un video en YouTube y sabéis que los buenos cada vez están ganando más adictos, compadre, y eso es puta en la raja. Bueno, o sea, a mí me da gusto porque ver, no sé, pues el video que vi en YouTube, el journal número 6 del de Behemoth, desde que sacaron el Apóstasis, desde que lo venían preparando y todo eso, y ahora están mostrando los conciertos en vivo. De hecho, yo me bajé un bootleg por ahí, pensé en tocar el bootleg, pero no, la verdad que suena muy muy muy mal como para tocarlo así, no quise tocarlo y por eso voy a tocar el tema del Demigod. Pero los buenos están dejando la cola, weón. Y lo brutal que es como una banda que no es cerrada en el sentido de por ejemplo, como lo que tienen los black metal, de que no quiero que nos escuchen poseros, compadre. Y no, Behemoth no se preocupa de esa weá, sino que se preocupa de tener más fanáticos. O sea, al final los buenos más fanáticos que van a quedar son los verdaderos metaleros, compadre. No esos weones que escuchan el metal por un rato, compadre, no. Behemoth no es para ese público y simplemente la música que ellos hacen es tan extrema que no van a llegar a ese público, ¿cachai? Es como Motorhead, no sé, ¿cachai? Yo estoy seguro que Behemoth va a ser una banda que va a durar hasta que Nergal se muera, compadre. Estoy seguro de eso. Así que bien, pues. Y como les dije, este es el último episodio de Pencast, pero esperen más de mí porque yo voy a seguir con esto, porque esto es lo que a mí me apasiona, compadre. Así que nos vemos la próxima semana. Y esto es el tema que da nombre al disco, compadre. Y quiero que todos sean así como lo que dice este tema, compadre. Porque cuando uno es su propio Dios, compadre, se pueden lograr muchas cosas y salir adelante con todo. Aunque todo esté en contra tuya, compadre, si tú tenés las cosas claras, si tú te focalizáis, los buenos que son depresivos, weón, valen callampa. Yo tuve depresión en un tiempo de mi vida, pero pues te das cuenta que son puras weas, compadre. Porque cada vez que uno respira es un signo de que uno quiere vivir. Así que nos vamos con esto y yo me voy muy feliz, compadre. Me autodedico este tema y acá empiezan a sonar las trompetas del Imperio Romano dispuestas a aplastar a todos sus enemigos. No sean partícipes de ninguna religión estúpida y van a llegar muy lejos, se lo aseguro. Esto es Demigod. ¡Chao!